Estamos con Henry Palomino, la figura del partido, la victoria del Zulia, 3-2, victoria agónica ante el Deportivo Táchira. Henry, un soldado en esa media cancha de Zulia, tanta falta le hacía ese mediocampo que defendía, ese mediocampo que rompiera los juegos ofensivos de los demás equipos, y hoy apareció de nuevo con tu presencia en la cancha. ¿Cuál fue la clave para que luego de ese 2-1 que se veía tan peligroso, ¿no? O sea, se veía hasta poco remontable, ni siquiera el empate. ¿Cuál fue la clave del equipo para poder remontar este partido en los últimos 10 minutos? Sí, bueno, sobre todo muy buena noche. La clave, pienso que fue la concentración que por ahí mantuvimos, la fe, que es lo más importante. Siempre hay que tener fe para poder remontar un resultado. Y ante un equipo tan grande que es el Táchira, ¿no? Por ahí sabíamos antes del partido, toda la semana trabajamos de que Táchira iba a ser un equipo muy fuerte, un equipo grande, que hay que saberle jugar, y mantuvimos esa fe, esa esperanza de que podíamos sacar ese buen resultado, y gracias a Dios lo sacamos. Ahora, ¿cómo llevar este tipo de juego? Ya sabemos que el Pachencho es el fortín donde Zulia ha puntuado, se llega a 13 puntos, todos en casa. ¿Cómo llevar este de sumar puntos de 1, de 3 a las canchas de visita, y más la que se viene ahora, nada fácil, Cachamay y Mineros de Guayana? No, nosotros apostamos a esto, al día de hoy salir de esto que veníamos saliendo, ya que teníamos muchos jugadores, incluso tenemos todavía importantes lesionados, y gracias a Dios ya el equipo se va completando, bueno, nos vamos compenetrando otra vez, y vamos a apostar a traer los 3 puntos de allá, con mucha cautela, mucha inteligencia, vamos a tratar de traernos un buen resultado de allá de Puerto Ordaz. Después de varias jornadas sin jugar, Henry, regresas y eres escogido, por lo menos por el panel de Hat-Trick Deportes, como la figura del partido. ¿Estás al 100%? ¿Está Palomino al 100%? ¿O todavía hay ciertas cosas que manejar para poder recuperarse completamente? Sí, todavía estoy un 80%, si quiere decir, todavía me falta por ahí un poquito más de condiciones físicas. Para eso voy a trabajar fuerte esta semana, para ir complementando, para estar aparte de los muchachos. Y lo importante es las ganas que uno tenga de acompañarlo, de ayudar, de siempre aportarle ese granito de arena al equipo, y eso es lo que tengo, y me sobra. Gracias, Henry. Okay. Henry Palomino para Hat-Trick Deportes, la figura del partido.